la apuesta municipalista a debate. Vivimos en una época de emergencia social y ambiental. De una parte, mandamases y partidos del régimen se blindan en sus instituciones corruptas, sus clientelismos y sus viejas formas de gestionar lo común para su propio interés. De otra, gentes de los barrios y pueblos de Aragón y otros territorios se empiezan a autoorganizar para abordar la apuesta municipalista. Las transformaciones sociales que se precisan en este momento de emergencia requerirán de muchas personas coordinadas en distintas luchas populares que derroquen a las de arriba. La casta tiene las armas, los medios y el dinero para darle una vuelta de tuerca a este sistema capitalista. Las de abajo, con el poder de la gente y la infinita capacidad de transformar la indignación en fuerza, tendrán que revolucionar la sociedad y llegar a gestionar también lo que nos es común. Las plazas del 15M evolucionaron en asambleas de barrio, mareas de colores, escraches para parar desahucios y señalar a los culpables. Y hoy se ramifican también en la organización de candidaturas rupturistas que nacen como complemento a las luchas populares ya existentes, sin olvidarnos del golpe sobre la mesa dado por Podemos en las pasadas europeas. El debate está en la calle. Ganemos Zaragoza, Teruel, Huesca, Alcañiz, cogen forma. Inspiradas en el proceso de Barcelona, la Rosa de Foc avivó las primeras llamas de la rebelión democrática y se siguen presentando procesos similares en Málaga, Valladolid, A Coruña, Madrid, Logroño, Granada, Las Palmas, Murcia, Sevilla... Además, en otoño se celebrará la Asamblea Ciudadana de Podemos, donde se definirán las líneas organizativas, políticas y éticas de la organización, pieza importante para estos procesos municipalistas. Estas candidaturas rupturistas, con el foco puesto en ganar las elecciones municipales de mayo de 2015, van dando pasos hacia la autoorganización. Cada una con sus procesos y ritmos. Se plantea una lucha ideológica en los municipios, el espacio democrático legal más cercano, para disputar la hegemonía política sobre las bases de la Unión Popular de las de abajo. Algo que solo será posible con mucha inteligencia colectiva y compromiso. Humildad, autocrítica y fraternidad. Con valentía y convicción de que sí se puede. Y el momento es ahora.